Radio Clarín de Colombia. Radio Clarín de Colombia ya. Canciones populares, ritmos norteños y vallenato. Atención a todas las unidades, se reporta. Oiga, pues a la caja, Cori. Caso de coronavirus. ¡Ojo! ¡Cambio y fuera! COVID-19, de autoría de Omar Sánchez. Por cárcel, traquetos de ellos, se encuentra la humanidad encerrada como el animal. Ese es Don Omar Sánchez, que sabe sacarle el humor, pero también las letras, componiendo sus canciones solo al estilo del señor Omar Sánchez. En este año 2020, que... COVID-19, esa es su última canción. Una calamidad. Hoy es mi cumpleaños. Omar Sánchez allá con el grupo norteño Los Alegres del Charco. Y es en Colombia, allá en el Tolima Grande, en el Espinal, que ustedes los pueden contratar. Oiga, pues, amor, no te raes, que a alguien no le gusta que la cantemos. ¡Amada mía! Es la letra, es la originalidad del señor Omar Sánchez haciendo estas bellas canciones, con el acompañamiento del grupo norteño Los Alegres del Charco, allá en el Espinal, Tolima. Pueden comunicarse con ellos a través del teléfono WhatsApp 312-53-38-84-2 312-53-38-84-2, también al 310-55-54-687. Son las canciones de... Radio Clarín de Colombia. Radio Clarín de Colombia ya. Hasta una próxima oportunidad.